con el alma en la mano, que puedes quedarte, porque yo me voy, corazón, corazón. No me quieras matar, corazón. De mis labios tu nombre no puedo borrar, de mi mente esta obsesión. Te quiero tanto, pedazo de mi vida, que si tú lo quieres, que si tú lo quieres, tu esclavo soy. Sublime encanto fueron tus besos, inmenso es hacia ti mi amor. Así me olvides, así te mueras, serás eterna en mi corazón. Fueron tus besos, inmenso es hacia ti mi amor. Así me olvides, así te mueras, serás eterna en mi corazón. Así me olvides, así te mueras, serás eterna en mi corazón. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de estar dando el rol por algunos lugares allá de los Querétaros. Y bueno, me vine inspirado el día de hoy, así es que vamos a estar escuchando a Pedro Infante el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Hace mucho que queríamos hacer algo especial de este carnal, pero pues por alguna u otra no se había podido, pero el día de hoy pues ya tenemos, creo que todos los discos, o bueno, al menos tenemos más de 250 rolas de el buen Pedro Infante. Así es de que si quieren escuchar alguna rola, háganoslo saber. Y bueno, la buscamos y se las ponemos. Así es de que bueno, vamos a estar aquí escuchando al Pedro Infante hasta las, pues son las 6 apenas, hasta las 8 de la noche. Así es de que bueno, pues si tienen un tequila ahí cerquita, un mezcalito, o bueno, ya de perdiz una chela, pues para que puedan ustedes pues escuchar a Pedro Infante y también echarse un buen trago de tequila o cualquier alcohol que tengan al lado. Bueno, y este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya está llegando poco a poquito a la banda. Yo pensé que no iban a llegar, porque bueno, pues está el periodo vacacional y pues está medio cañón luego. Bueno, las rolas que escuchamos fue Pasión Eterna, Corazón, Corazón, Allá en el Rancho Grande, escuchamos también esa.

importa que el mundo no quiera que sea contigo feliz. Tú eres mía, como yo soy tuyo. Si ayer nos quisimos, hoy más nos queremos, así es nuestro amor. Yo te quiero, solo a ti te quiero. Tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón. Eres linda, con tus ojos verdes. Y el día que esos ojos no quieran mirarme, pierdo la razón. Yo soy tuyo, solamente tuyo. No importa que el mundo no quiera que sea contigo feliz. Tú eres mía, como yo soy tuyo. Si ayer nos hicimos, hoy más nos queremos. Así es nuestro amor. Pues ahora sí que tenemos un buen de rolas, un buen de rolas que tenemos para escuchar al buen Pedro Infante el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, decía al inicio del programa que bueno, pues venimos inspirados el día de hoy porque pues andábamos allá en el pueblo y como que nos dio ese rollo de pues poner algo de por allá, ¿no? Bueno, no de por allá, pero sí algo más cercano a los pueblos o al pueblo, ¿no? Escuchamos Nuestro Amor, Vuela, Vuela Pajarito, Prisionero de Tu Amor y Un Mundo Raro, esta rolita del José Alfredo Jiménez interpretada por el buen Pedro Infante. Bueno, creo que todas son interpretaciones. Pedro Infante no fue compositor, fue un intérprete, ¿no? Cantante muy chido, actor también. Algo del Pedro Infante, dice Pedro Infante Cruz. Pues nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y bueno, muere, como ustedes saben, en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. O sea, hace un buen rato. Fue actor y cantante mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Dice que a partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente, imagínense, 310 canciones. Por su actuación en la película Tizoc en 1956, fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, al mejor actor principal y el premio Globo de Oro a la mejor película extranjera otorgada por la prensa extranjera acreditada allá en Hollywood, más o menos. Y bueno, viene también más información ya más detallada. Esto fue así como que una probadita. Y bueno, pues vamos a estar aquí escuchando a este carnal, al buen Pedro Infante, que por ahí ya dice Que cante. Chido por mi querida Betmon que nos está escuchando. Saludos a la Betmon Cano que sacó ese rollo de que cante. Bueno, pues ya también hay más bandita aquí ya llegando. Está Ivonne Vega Cadena Cadenita, saludos a Ivoncita también. Ángel Luz Villadrec Drac también anda por ahí. El buen David Tiburón, Tiburón Cabañas. Pati Luna, saludos a mi querida Patita Luna, beso. Silvanita Di Lorenzo, también anda por ahí Silvanita de Lorenzo, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Que dice que está haciendo mucho frío por allá. Qué bueno que no voy a ir. Qué bueno que me avisas para no ir. Saludos, un fuerte abrazo hasta allá. Aquí está haciendo un poco de calor, aunque también está lloviendo. Lilia Hernández también anda por ahí. Saludos a Lilia. Lilia. Quetzal Ojeda también anda por ahí. Beth Moncano, que ya platicamos con. Bueno, ya la mencionamos. Abigail Becerra Hernández. Ivonne Vega. Otra vez, Ivonne. Pues, ¿cuántas cuentas tienes? Está Pinche Brenda. Saludos a la Pinche Brenda. También está Helen Ivonne. ¿Qué? Aranda. Y mi querida Anabel Pérez Pérez, que estuvimos allá en su bodorrio, allá en San Juan del Río, Querétaro. Muy chido, muchas gracias, mi querida, Connie Connie, por todo lo que pasamos allá. Nos la pasamos muy chido allá en San Juan del Río, Querétaro. Un fuerte abrazo, un beso, nuevamente felicidades. Espero que te vaya muy chido allá, bueno, ahora esta nueva etapa de pareja. De novios, de esposos, ¿no? Y que bueno, que todo sea miel sobre hojuelas. Saludos, un gran beso a mi Connie Connie. Bueno, ya mi querida Lilia Hernández ya está pidiendo rolitas. Ahorita te ponemos tu rola, mi querida Lilia Hernández. Y bueno, pues vamos a la música. Que el día de hoy tenemos al Pedro Infante, nada menos y nada más. Bueno, híjole, esta rola también es muy chida, conocida en las películas. Se llama Bésame Morenita. Bueno, algo está pasando con el disco porque no se oye. Bueno, si estamos al aire. ¡Shh! Por aquí, por aquí. ¡Ahí viene Pedro Infante! ¡Cállense, cállense! Con mucho gusto para la del Santo. ¡Don Pedrito, es cumpleaños! Bueno, es igual, hombre. Ahí les van las nochecitas de Rubén Péncamo Méndez. Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas. En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día. Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar. Venga la del Santo, un abrazo, coño, y un besito, En el corazón y de corazón con los corazones. Felicitación, felicitación, felicitación. Otro abrazo. Que viva rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años. Ahora un besito. Libre de las penas y de los dolores y los desengaños. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar. ¿Qué tal, eh? Alegre, alegre. Pues venga otro abracito.

Esto que escuchamos fue Divino Tormento. También escuchamos La Barca de Oro, El Plebeyo y Nochecitas Mexicanas, que no pusimos la que habíamos anunciado porque no se escuchaba, pero la cambiamos por la de Nochecitas Mexicanas, que es donde aparece el grito de la señora esta que dice: ¡ahí viene Pedro Infante! ¡Que cante, que cante! Está bastante cotorro esa introducción que le metieron a la rola. Pero bueno, ahorita ponemos las rolas, ¿no? Aguántenos tantito porque sí tenemos bastantes y no las encuentro, la neta. Son bastantitas. Bueno, también en la información queremos decirles que, imagínense, Pedro Infante fue el cuarto de 15 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron 9. Imagínense, 15 hermanos, son muchos, ¿no? María del Rosario Ángel, que también fue actor y cantante, Pedro, María del Carmen, María Concepción, José Delfino, María del Consuelo, María del Refugio, María del Socorro, María de... No, nada más, hasta ahí. A principios de los a principios de 1924 se mudaron a Guamúchil, Sinaloa, donde Pedro pasó su infancia, y es por ello que se le conoce como el ídolo de Guamúchil. Dice: desde temprana edad mostró talento y afición por la música, aprendiendo diversos instrumentos, apoyado por su padre. El joven Pedro Infante estudió guitarra con el maestro Carlos Ubad. Con el tiempo llegó a formar una pequeña orquesta a la que bautizó como La Rabia. Imagínense, tocaban en los cabarets de Guamúchil a 10 centavos la pieza. La Rabia llegó a ser conocida en todo Sinaloa gracias a que también tocaban en rancherías y pueblos cercanos. Pedro cantaba entonces con solo 16 años de edad. A los 17 se convirtió en padre de una niña, ¡ay, canijo!, por primera vez, por el romance con Guadalupe López, la que fue su primera novia formal, y dicho romance fue revelado tiempo después de la muerte del ídolo. Muta. Durante su adolescencia en Guamúchil procreó a la primera de sus hijas, Guadalupe Infante Márquez. Posteriormente conoció a María Luisa León, 10 años mayor que él, quien convenció a Pedro para que se mudara a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para el talentoso joven, que ya era en Sinaloa, había alcanzado un reconocimiento como cantante. En México, o en el Distrito Federal, Pedro y María Luisa se casaron. Un año después adoptaron a Dora Luisa Infante, hija de María del Carmen Infante, hermana de Pedro. Posteriormente conoció a la bailarina y actriz Lupita Torrentera cuando ella tenía solamente 14 años, y con quien tuvo 3 hijos: Graciela, Margarita, Pedro y María Guadalupe Infante Torrentera. Su hijo Pedro Infante Torrentera fue también cantante, actor, y su hija Lupita Infante Torrentera fue actriz, conductora y cantante. De su relación con la joven actriz Irma Aguirre Martínez, mejor conocida como Irma Dorantes, a la que conoció cuando ella tenía solamente 16 años de edad, nació Irma Infante, quien también tiene una carrera como actriz y cantante. Bueno, era un prolífico este cabrón del buen Pedro Infante. Vamos a la música y regresamos con más del buen Pedro Infante. Por aquí había escuchado algunas de las canciones que, bueno, pues eran cotorras, ¿no? Y que, bueno, pues lucían bastante en las películas que este cuate interpretaba. Vamos a escuchar esta que se llama Mi Changuita, a ver qué les parece. ¶¶ fíjate en esa changuita, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Los ojitos que me hace, pues me dio en la mera torre, por ella di el azotón, uy, uy, uy, uy, uy, uy. La meritita verdad, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, mi changuita lo merece. Fíjate en esa carita, fíjate en esa boquita y en su modito de andar. Cuando me vio bien clavado, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Cuando andaba hasta el helado, me decía te veo en el parque pa' dejarme bien plantado, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Que ya no la quiero, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Que ya ni un lazo le echo. Y es cuando ella se derrite en sonrisas y en promesas pa' que vuelva yo a azotar. A toditas sus amigas les ha dicho la muñequina que soy un hombre de cuidado, cruel y castigador. Y ahí fue donde metió la pata y hasta me echó muy popular, pues soy todita, sus amigas me buscan con afán. Changuita presumida, llora un poquitito más. Tan solo fue tu orgullo lo que quise castigar. Me cuadras mi changuita, me rete cuadras tú. Cuando una mujer me cuadra, ay, ay, ay, ay, ilusión de mi vida, estar muy cerca de ti. A la Virgen se lo pido, me conceda estar así. En un nidito chiquito, rodeado por el maizal, con el amor de mi vida, ya que más podré desear, con el amor de mi vida, ya que más podré desear. Chatita, si me quisieras, todo un cielo te daría, y en muchos, muchos besitos, la vida te entregaría. Premia nuestro cariño, un chilpayate vendrá, y con toda esta alegría, ya que más podré desear, y con toda esta alegría, ya que más podré desear. Ándele, chatita, dígame que sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Chatita, si me quisieras, todo un cielo te daría, y en muchos, muchos besitos, yo mi vida te daría. Siempre a nuestro cariño, un chilpayate vendrá. Y con toda esta alegría, ya qué más podré desear. Y con toda esta alegría, ya qué más podré desear. Siempre que te hablo de amores, te haces la desentendida. Te gusta ponerte moños y hacerte la consentida. Te gusta el trote del macho, hija de la mala vida. Eres como la baraja de falsa y de traicionera. Te gusta jugar con hombres como jugar con muñecas. Y quien te ve tan humilde, pareces mosquita muerta. Sí, porque te quiero mucho, piensas que voy a agüitarme. Ay, si andas picando chueco, tú sola te has hecho guaje. Porque yo soy de los hombres que no le ruegan a nadie. Sí, porque te quiero mucho, piensas que voy a agüitarme. Ay, si andas picando chueco, tú sola te has hecho guaje. Porque yo soy de los hombres que no le ruegan a nadie. No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los padezca. Pensaste que con tu labia iba a perder la cabeza. Quisiste jugar con dos y te llevó la tristeza. Siempre que te hablo de amores, me haces la desentendida. Te gusta ponerte moños y hacerte la consentida. Te gusta el trote del macho, hija de la mala vida. Ándale, nanita, nanita, nanita, nanita, nanita, Panchita, pero muévete. Nana Pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi Nana Pancha se vive en las cantinas armando tremolinas con cuates de jalón. Y se arma bola, se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Na, na, Pancha. ¡Sube! Na, na, Pancha. ¡Arriba! Na, na, Pancha. Mi Nana Pancha le tupe al cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. ¿Qué eso? Cha-cha-cha. Cha, cha, cha. ¿Así? Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico cha, cha, cha. Ándale, Panchita, Panchita, Panchita, Panchita, pero muévete, muévete. Mi Nana Pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera. Mi nana es repantera también para la pelea. la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi Nana Pancha le copia el cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha. Pancha le copia el cha cha cha. Bueno, pues eso fue la nana Pancha, que bueno, por cierto, pues un grupo de ska retomara el nombre de esta rolita de Nana Pancha y bueno, lo hicieran famoso ahora. Ya son los Nana Pancha. Y que por cierto ponen un cachito en bueno, hay una rola que se llama La Nana Pancha y ponen un cachito de esta canción en este al inicio de la rola que tocan ellos a ritmo de ska. Bueno, pues de ese tamaño también es la influencia que tiene el Pedro Infante en las juventudes revolucionarias, no en la juventud actualmente, porque bueno, pues el rollo del ska pues tendrá como que pues ya como unos 15 años, ¿no? Pero 15 años de aquí para acá, ¿no? Y bueno, este cuate pues tiene todo un historial de trayectoria durante bastantes años, pero pues ya años lejanos, ¿no? Y sigue vigente el buen Pedro Infante. Y bueno, tan es así que pues mucha banda reconoce a este cuate como pues uno de los buenazos de la música en nuestro país. No solamente en México, sino pues en otras partes del mundo es reconocido el buen Pedro Infante. Tan es así que bueno, pues por ahí Silvanita de Lorenzo, que nos escucha desde Buenos Aires, Argentina, dice abrazos también por el programa, y dice bueno, también reiteramos ahí el abrazo. Lilia Hernández dice el amor de mi vida, gracias, lo sé que soy el amor de tu vida. No es cierto, Pedro Infante. Y bueno, pues por ahí también ya llegó Janet Malagón, saludos a Janet. También por ahí está Odette Castelló Frías, saludos a Odette. Y también Carrillo Miriam desde Atlanta, fíjate, nos están escuchando desde Atlanta, Georgia. Saludos, mi querida Miriam. Y bueno, pues estábamos leyendo algo de este carnal. Bueno, es que no solamente fue la música, sino también la parte pues en la actuación en el cine. Pues fue uno de los, yo creo que uno de los más cañones, que filmó un buen de películas. Bueno, ahorita vamos a ver cuántas más o menos, no, a ver si dice el dato. Dice que Pedro Infante protagonizó como actor más de 60 películas, de protagonista, 60 películas, más otras más que no era protagonista. De 1939 al 57, lo que lo convirtió en uno de los más grandes ídolos de la llamada época de oro del cine mexicano. Se tiene el registro de que ganaba 344 canciones en estudio, no incluidas las tomas alternas ni en conciertos, por lo que fue reconocido no solo en México, sino en otras partes del mundo, y el resto, bueno, en otras partes del mundo, dice. Pedro Infante inició como extra en la película El Burro Tres Barrutos y participó en algunas de las cintas como actor secundario, su carrera como actor, como con una película principal, inició con la Feria de las Flores en 1943. Muchas de sus películas más exitosas fueron dirigidas por el director de cine Ismael Rodríguez, el perro, como le decían al Ismael Rodríguez. Luego de filmar Mexicanos al Grito de Guerra en 43, Ismael Rodríguez tuvo su primer contacto profesional con Pedro Infante en la comedia urbana y musical titulada Escándalo de Estrellas. En el 44, una sátira del mundo del cine. De ahí Ismael lo invitó a En Cuando Lloran los Valientes, un melodrama sobre la revolución en el norte. Entonces apareció la actriz Blanca Estela Pavón, futura pareja ideal de Pedro Infante. Sí, Blanca Estela Pavón, me encantaba. Bajo la conducción de Ismael Rodríguez, Pedro Infante se convirtió en un actor de popularidad excepcional entre un gran público nacional, y el melodrama arrabalero fue el género definido de la época. Definidor de la época, así dice. A partir de la década de los 40, la migración masiva de campesinos a las ciudades, básicamente a la Ciudad de México, que constituía la mano de obra necesaria para la naciente industria manufacturera, fueron transformando a México de un país rural a urbano, por lo que se formaron barrios de trabajadores y surgió la cultura de la vecindad, conjunto de viviendas en torno a un patio común. Esa era la vecindad, según esta terminología, que encontró en Pedro Infante un ícono de identificación para las nuevas clases obreras urbanas por su personaje Pepe el Toro en la trilogía melodramática que se conformaron las películas Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, coestelarizada con Evita Muñoz Chachita y Blanca Estela Pavón, y 4 años después Pepe el Toro. Si bien esa misma migración tenía la nostalgia por la vida rural, y con ella se da el auge de la música ranchera y el charro idealizado que Pedro Infante interpretó en varias de sus películas, como Los Tres García, Vuelven los García, que coestelarizó al lado de la actriz Sara García, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Blanca Estela Pavón, Marga López y Marga López. En el 48 el cineasta hizo Los Tres Huastecos, en donde Pedro Infante protagonizó tres personajes que son hermanos, un muchacho belicoso de Tamaulipas, un cura potosino y un veracruzano capitán del ejército, también con Blanca Estela Pavón. Que bueno, también todas esas rolas, esas películas son clásicas, ¿no? Del cine mexicano. Bueno, vamos a escuchar más rolitas. Nos habían pedido una canción, bueno, varias, pero no, esta no es, pero ya no la encuentro. Bueno, vamos a poner ahorita la que salga. Y ahorita ponemos la que nos pidieron, porque ya se me perdió. Perdón, pero es que tenemos bastantes rolas. ¡Qué hijo! Sí está medio cañón luego poder poner las rolas. Esta rola se llama Cielito Lindo, creo que es una de las más conocidas. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un

Oye, Vale. Otra vez, Valedor. No me importa que me jale. Pido otro ponche. De rayano, de aguayaba, manito. Soy de arranque. Pero cómo no. Me da igual en esta noche ir a pie o en coche. Claro, hombre, cómo no. Oye, Vale. Caray, otra vez. Qué borracho ando esta noche. Pero no se te nota. De sentimiento. Muy borracho. Mucho, mucho. Muy borracho, muy borracho. Mucho, mucho. Pero contento. Oye, Vale, ya llegamos, Vale. Escuchamos esa canción que se llama Oye, Vale. No lo apunté por estar acá cotorreando. No apunté la canción, pero creo que así se llama, ¿no? Oye, Vale. También escuchamos otra clásica que es Amorcito Corazón. Otra clásica, Dicen que soy mujeriego. Y otra clásica, Cielito Lindo. Pues puras clásicas pusimos en este bloquecito de rolas dedicado a este carnal, al buen Pedro Infante, el día de hoy, que teníamos ya tiempecillo tratando de hacer el programa, pero pues por una u otra cosa, siempre acá como que nos ganaba el rollo rock and rollero y ya no podíamos hacer el programa. Bueno, por ahí ya llegó más bandita, gracias. Perlita Sochi López también anda por ahí, saludos a mi querida Perlita. También está Tania Bernstein, que nos escucha desde Saltillo, Coahuila, saludos a la Tanita. Javier Hernández Alpizar también anda por ahí. Chido, gracias. Ah, pues que también nos puso ahí algo cotorro, ¿no? Del buen Pedro Infante, que bueno, pues se ha prestado para hacer estas ondas de los memes bastante chido. Porque pues también le gustaba el desmadre al buen. Y bueno, lo que dicen es que no le gustaba tampoco el alcohol. Aunque las interpretaciones de películas de borrachos le quedaban bastante, bastante bien. Pero sí, lo que dicen es que no tomaba ni una pizca, o ni un litro, o ni nada de alcohol. Ya en la información última del bloquecito dice que Pedro Infante fue un fanático de la aviación. Acumuló, ¿qué número es este? 2989 horas de vuelos como piloto. Estaba registrado el nombre del rol del Capitán Cruz. Previo al accidente que le costó la vida, había tenido otros dos accidentes aéreos. El primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde intentó despegar de una pista improvisada. El avión no pudo ganar altura y se fue de frente contra el cultivo de maíz. De este accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la barbilla. El segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, donde por lo que tuvo que implantarse una placa de platino en la parte del cráneo. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba el nombre del avión de la empresa Tamsa, el cual fue un bombardero en la Segunda Guerra Mundial. La aeronave se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas en el cruce de la calle 54 Sur y 87 de Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, poco después de despegar el aeropuerto. Cuando había alcanzado unos 20 metros de altura, hubo dos víctimas más en la tierra. El avión cayó en el patio del predio de la calle 54, por 87 en pleno centro de la ciudad de Mérida. Sin embargo, su monumento se erigió en la calle 62 por 91 y se le nombró Plaza Pedro Infante. Pedro Infante era un querido en Yucatán, muy querido en Yucatán, y después de su muerte se supo de lo caritativo que era con los menesterosos, a quienes les entregaba todo. Todos los sábados, dice, una despensa, pero claro, previa a su secretario, un joven natural de Belice, conformaba mediante una visita a casa de los menesterosos, si el solicitante realmente vivía en la situación precaria. Lo anterior fue declarado bueno. Sí, bueno, pues se estrelló el avión en que iba el Pedro Infante, pero de esto se ha hecho todo un, pues no sé, un mito, como todos los artistas o los grandes actores, artistas. Y bueno, una versión habla precisamente de que pues tenía también amoríos con la esposa del presidente de la República en ese entonces, y que bueno, pues que lo habían mandado matar por eso, porque lo descubrieron. Y la otra era que bueno, pues en ese entonces estaba gestando la Revolución Cubana, y bueno, pues Pedro Infante tenía simpatía por el movimiento revolucionario cubano, y bueno, estaba transportando armas precisamente a la Revolución Cubana. Y bueno, pues también se habla de estas cosas, ¿no? La verdad es que pues nunca se va a saber qué onda. El cuerpo pues quedó prácticamente calcinado o quedó desmembrado, y bueno, se localizó, pues se supo de él por la dentadura y la placa de platino que traía en el cráneo. Por eso identificaron a Pedro, además de los anillos y cosas que traía, objetos personales, por eso. Pero realmente pues el avión se estrelló y explotó, y bueno, pues ahí quedó hecho nada. Entonces, bueno, pues hay muchas versiones, y hay otras versiones que bueno, pues dicen que todavía vive en el corazón de los mexicanos, ¿no? Sí, pero sí se dice, órale, sí va a llover chido. Sí, dicen que todavía vive, y hay un cuate que se llama Antonio Pedro, que por ahí anda rolando también, y dicen que se supone que él es Pedro Infante. Que bueno, yo nunca lo vi, pero sí algunos familiares decían que pues sí, canta igual, los ademanes son iguales, pero bueno, pues para imitarse puede hacer pues todo eso, ¿no? Y más. Pero bueno, en fin, eso fue un poco de lo que queríamos platicar acerca del buen Pedro Infante el día de hoy. Vamos a escuchar una rolita, que es la espérenme, aquí está. Esta canción se llama Cartas Marcadas, y es una canción que pues a lo mejor a muchos no les diga nada, pero cuando fue el movimiento revolucionario o cuando estalló la revolución o el movimiento insurgente, más que nada en el sureste chiapaneco, una de las canciones que luego englobaban al movimiento, y eso porque lo mencionaba el Marcos, el subcomandante Marcos, era esta canción de Cartas Marcadas, que decía pues que hablaba mucho del movimiento revolucionario chiapaneco. Cartas Marcadas, Pedro Infante. Todas las ofensas que me has hecho,

Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Bueno, ahí estuvo la rola que nos pidió Ivonne Vega Cadenita, 100 años, una rola que nos habían pedido, que es una clásica también del Pedro Infante. Y Caminos de Guanajuato, que esta no nos las pidió Lili Hernández, pero se la dedicamos a ella, porque ella es originaria de Guanajuato. Eso, Guanajuato, aunque vive en Nueva York. Saludos a mi querida Lili Hernández, que está por allá viviendo, que está por allá escuchando más bien. Y bueno, pues a toda la gente que está de aquel lado del charco también, un fuerte abrazo a todos los compas con estas canciones que a lo mejor recuerdan el terruño, ¿no? Pero bueno, ahí también escuchamos El Piojo y la Pulga, que también es un clásico. ¡Uy! Eso fue un rayo, eso fue un rayo que está en este momento cayendo bien cañón. Un clásico de la música infantil, ¿no? El Piojo y la Pulga, que es de Gabilondo Soler, de Francisco Don Panchito Gabilondo Soler, Cricri. Y y bueno, también hizo interpretaciones infantiles este carnal, el buen Pedro Infante. Y Cartas Marcadas, que bueno, pues ya les había mencionado que bueno, pues el subcomandante insurgente Marcos, pues uno de los estrategas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues utilizaba también para algunos de los comunicados que luego hacía. Y bueno, pues con estas cuatro rolitas y que escuchamos, pues me estoy despidiendo para poder hacer el podcast y que ustedes puedan escucharlo posteriormente. Pero antes queremos agradecer a toda la bandita que estuvo presente el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. Estuvo por ahí Perlita López Sánchez, Quetzal Ojeda, el buen Henry Chinaskis también llegó por ahí, saludos. Lilia Hernández, Miriam Carrillo, Tania Berenstein, Pinchi Brenda, también saludos a la Pinchi Brenda, Ivonne Vega Cadena, Odette Castelao Farías Frías, ¿no? Angelus Villadrec, el buen Tiburón Cabañas, que ahora se llama David Tiburón Cabañas. Pati Luna también estuvo por ahí, Janet Malagón, Anabel Pérez Pérez, Javier Hernández Alpizar, Abigail Becerra Hernández, Helen Ivonne Aranda, el compa Ramón Flores Ordóñez, Silvanita Di Lorenzo, Beth Moncano y Héctor Quiñones. ¿Quiñones será, no? Quiñones, porque pues no, creo que no le puso la N. La Ñ. Bueno, gracias a toda esa bandita que estuvo escuchando el programa. Próximamente estaremos haciendo esta onda, subiremos más bien el programa grabado. Por lo pronto, bueno, pues agradecer a todos que escucharon el día de hoy este programa dedicado al buen Pedro Infante el día de hoy. Recuerden que estamos subiendo los podcasts o todos estos programas grabados, los estamos subiendo a esta dirección, que es sublevarteradio.com WordPress con WS.com. Sublevarteradio.wordpress.com. Ahí estamos subiendo todos los programas, si los quieren escuchar, y posteriormente nosotros los estamos subiendo ya, lo estamos posteando aquí en el Face, en nuestra cuenta, que bueno, pues ya saben, es Ricardo Nicasio, y tenemos otra cuenta con el mismo nombre que es el personal, y pues nada más. También tenemos nuestra página, también ahí en nuestra página que nos da Facebook, que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes pueden checarla y también pueden escuchar el programa. Así que bueno, chido, muchas gracias a toda la banda. No se desconecten porque vamos a seguir con más de Pedro Infante. Todavía otras rolitas más de Pedro Infante hasta las 8 de la noche. Si nos deja la lluvia, a ver si no se va la luz, porque está lloviendo muy cañón por acá. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido y espero que podamos hacer el programa el día de mañana. ¿Mañana qué es? Ah, miércoles. Mañana jueves es la presentación del libro del buen... del José Cruz, de Real de 14. A lo mejor vamos a estar por ahí en la presentación del libro, ahí en el Foro Alicia, a partir de las 7 de la noche. Si quieren lanzarse, pues también por ahí nos vemos. Y bueno, si no, pues hasta el viernesito estaremos haciendo una transmisión en vivo más. Mientras tanto, bueno, vamos a estar subiendo algunos de los podcasts que tenemos por ahí rezagadones, y bueno, para que todavía ustedes puedan escuchar algunos de los programas que hemos realizado, que no hemos subido ahí al Facebook. Así es de que pues nos vamos con alguna otra rolita más, interpretada por el buen Pedro Infante. Esta canción a lo mejor es la chida, Caballo Blanco, de José Alfredo Jiménez. Chido la banda, nos vamos con esta rola, no se despeguen. Todavía van a estar más rolitas del Pedro Infante aquí en su estación. Nos estamos escuchando próximamente. Chido, gracias. Todos la historia de un hombre, fue famoso por esta región, donde todos pronuncian su nombre con cariño y con veneración. Le llamaban el Caballo Blanco, porque blanco su caballo fue. A los dos por su fama les canto este canto que es de Monterrey. Fue en el año del 50 y pico, aquí nadie lo puede olvidar. Cuando se hizo famoso Agapito, el valiente de San Nicolás. Las sierras, los montes y llanos, Agapito se ha dado a querer, y le llaman el Caballo Blanco, y su gente se muere por él. Desde niño vivió sin cariño, pues sus padres perdió en la niñez, y por eso Agapito Treviño es ladino cual gato montés. Fue en el año del 50 y pico, aquí nadie lo puede olvidar. Cuando se hizo famoso Agapito, el valiente de San Nicolás. Que muchos le digan bandido, Agapito es un hombre de honor, que pelea por sus seres queridos, porque es macho de temple y valor. si Agapito Treviño muriera, sus amigos le juran vengar. Todos ellos lo quieren de veras y con él a la muerte se va. Y con esta termina el corrido de aquel hombre que fue toda ley. Fue su nombre Agapito Treviño, que salvó a su ciudad Monterrey.